gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, hoy sí, en Tito, capítulo 1, en el orden del cronograma que hemos establecido, vamos a continuar con el estudio de las cartas. Ya estamos en Tito. Ya nuestro hermano Santiago se encargó del mensaje introductorio que nos presentó el trasfondo histórico, el contexto social también de la carta, y bueno, nos toca abordar el contenido doctrinal con su aplicación actual a la vida de esta iglesia, porque esperamos no solamente entender las verdades expresadas, sino tener la virtud de aplicarlas, el poder vivirlas, es lo que nos va a hacer realmente cristianos virtuosos, que glorifica al Señor Jesús. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor amado, de culto como iglesia. Señor, dirígenos enteramente, de principio a fin, con tu poder, con tu gracia, con tu espíritu. Señor, abre nuestro entendimiento, vístenos de ti, Señor, para que podamos ir creciendo, para que seamos exhortados, para que, Señor amado, nuestra conciencia pueda absorberte, Señor, que nuestra mente pueda comprenderte, entenderte e ir más allá, Señor Jesús, que nuestros miembros y todo lo que somos pueda obedecerte. Así que, Señor, te ruego que continúes en nosotros. Dirígeme, Señor Jesús, en el mensaje, en la predicación, y a todos nosotros como iglesia, Señor Jesús, a no ser oidores olvidadizos de lo que tú nos permites expresar, de lo que tú nos enseñas, sino, oh Dios mío, a ser hacedores de tu palabra. Te ruego que nos des virtud para esto, en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Bueno, yo he dividido este capítulo 1 en tres partes. Desde el 1 al 4, como la salutación o el encabezado de esta carta, y después, por otro lado, lo que viene siendo la comisión de Pablo hacia Tito para la iglesia en Creta, que incluye todo lo que son los requerimientos o requisitos para los ancianos, y que de alguna manera nos muestra también el carácter que Dios espera de los servidores de la iglesia. Y a la vez también ilustra o describe Pablo en esta carta el carácter y cómo es el corazón de los falsos ministros. O sea que vamos a tener como un contraste entre lo que Dios desea de los ministros de la iglesia y cómo son los falsos maestros. ¿Sí? Se va a ilustrar o se va a describir de alguna manera el carácter de estas dos clases de maestros, por decir de alguna manera. Bueno, del 1 al 4, vamos a leer, dice: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó o dio a conocer su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Y ya desde el encabezado, aunque es un encabezado muy parecido al de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, y vemos una formalidad en el encabezado, o sea, o más que una formalidad, vemos una seriedad. Y a pesar del vínculo que también Pablo tiene con Tito, un vínculo de amistad, eran consiervos en la senda angosta, servían juntos, y de hecho también Pablo llega a decir de Tito, verdadero hijo, o sea que había realmente un vínculo muy estrecho entre ellos. Sin embargo, este encabezado deja por fuera todo ese vínculo, porque no está escribiendo la carta basada en un sentimiento de amistad, sino bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y como hemos dicho también del encabezado de la carta a Timoteo, aquí estamos frente a una carta escrita por el Espíritu Santo a un servidor, en este caso Tito, para tareas específicas en las iglesias que estaban en Creta. Pablo es simplemente la pluma, el escritor y quien toma esa pluma es el Espíritu Santo, y por esta razón esta carta mantiene esa seriedad, mantiene esa autoridad, ¿sí? Y vemos aquí que Pablo necesita desde el encabezado hacer algunas aclaraciones puntuales respecto de su profesión y apostolado. Y de alguna manera él está diciendo que su profesión, que su apostolado está fundado en una esperanza viva o en la esperanza de la vida eterna. Y esto él necesita de alguna manera, guiado por el Espíritu, decirlo de entrada a causa de los falsos apóstoles y falsos maestros que de alguna manera estaban introducidos en Creta y haciéndose pasar por enviados de Dios, establecían de alguna forma su evangelio o su enseñanza que estaba trazado en conductas religiosas, ortodoxas, costumbres judías, entreveradas quizás con costumbres paganas y estableciendo un formato de religión que de alguna manera exigía a las personas a cumplir ciertas normas, en este caso va a mencionar circuncisión y otras cosas más, que como que cumplir esas cosas les aseguraba a las personas la salvación, o les hacía creer que mientras más cosas hacían, más seguridad tenían de una salvación. Y Pablo de entrada dice, yo soy apóstol en el Señor Jesucristo, pero fundado en la verdad de la piedad de Dios, el cual Dios que nos miente nos dio de alguna manera una esperanza de vida eterna. Y que todo su apostolado, que todo su servicio está fundado en esa esperanza. Pablo no viene a plantear conductas religiosas, ortodoxas, para que las iglesias de alguna manera se vean obligados a seguir un formato de vida que de alguna manera les produzca o les haga creer que son salvos. Sino Pablo dice que su servicio es de acuerdo a la fe, ¿sí? Él es apóstol, siervo de Dios, de acuerdo a la fe salvadora del Señor Jesús, no basado en el esfuerzo de agradar a Dios mediante ritos y costumbres, sino en el conocimiento de la verdad, el evangelio de la piedad de Dios hacia los hombres que nos hizo. Fue eso lo que nos hizo renacer para la esperanza de la vida eterna, porque estábamos muertos, pero por medio del Evangelio de Dios, puso Él en nosotros, por medio de la fe, la esperanza, de la vida eterna. Y dice que, en el versículo 2, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esto es, en la medida que nos sumergimos en el texto, esto es consolador, porque no estamos creyendo en un trabajo improvisado de parte de Dios que de manera apresurada está tratando de salvarnos, sino que estamos creyendo y tenemos esperanza de que Él nos va a salvar de acuerdo a un plan trazado desde antes del principio de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, y como también Pedro escribe en 1 Pedro 1, 18 al 20, que Dios es el, que Jesús es el Cordero, para expiar nuestros pecados, apartado desde antes de la fundación del mundo. Entonces no estamos frente a un Dios que está improvisando las cosas para tratar de salvarnos de alguna manera, a ver si puede lidiar con nuestros pecados, sino que tenemos la esperanza en un Dios que nos salva de acuerdo a un plan perfecto trazado desde antes de la fundación del mundo. Y eso, en la medida que nosotros podemos entenderlo, es consolador. ¿Por qué? Porque es, o sea, indefectiblemente todos los que creen en Jesús van a ser salvos. Y nadie se va a perder. Todos los que tienen esta esperanza en Cristo, la esperanza de la vida eterna, van a ser salvados conforme a la gracia y piedad de Cristo. Y Pablo, en pocas palabras, está diciendo eso desde el encabezado. Pablo dice, yo tengo un mensaje, yo soy apóstol de Dios y del Señor Jesucristo, tengo un mensaje, tengo un trabajo que hacer y mi mensaje está de alguna manera fundado en una verdad y esa verdad está fundada en una esperanza y esa esperanza radica que es Dios que no miente, que lo dijo y que lo dijo desde antes de la fundación del mundo. Y es esa la esperanza que de alguna manera nosotros también debemos movernos. Sí, es la esperanza la que de alguna manera nos lleva a cada vez más y más hacia Dios a purificarnos. ¿Sí? Juan mismo escribe en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pedro, respecto de esta esperanza, escribe también en su primera carta, en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, conservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y son palabras realmente alentadoras para un corazón piadoso, un corazón que espera en Dios la salvación, un corazón que entiende la naturaleza humana, entiende la debilidad de la carne, razona y se da cuenta que no tiene posibilidad alguna de ser salvo, valga la redundancia, por medio de la fe en Cristo Jesús, que nos da, que de alguna manera nos hace renacer en esa esperanza. Conforme a lo que somos, estamos muertos. Decimos, es imposible, estoy muerto. Pero de acuerdo a la fe, cree en nosotros esa esperanza, es decir, vamos a tener vida eterna. Y es esa esperanza la que nos purifica. No somos purificados por medio de sacramentos religiosos que nos obliga a nosotros a no hacer esto o a dejar de hacer aquello. Sino es la esperanza la que nos va purificando, la que nos va acercando y acercando y acercando cada vez más a Dios como consecuencia. Una persona que está en un estado de espera es una persona que está preparada. Por ejemplo, estos hermanos de Córdoba, en su momento cuando nos esperaban a nosotros, a mi hermano Santiago y a mí que vayamos, se habían preparado de antemano. Habían preparado un lugar para nosotros y nos estaban esperando. Y la disposición de ellos hasta las semanas previas a ir era de preparar las cosas, de armar, como también nosotros lo hicimos antes de que ellos vengan también a Salta. ¿Sí? Fue buscar un lugar, buscar enseres necesarios como camas, cosas. Y eso es una preparación. Una esperanza nos mantiene en un trabajo de preparación, esperando a aquel, en este caso a Cristo, y esperando también la vida eterna. Nuestro hermano Rafa en el inicio había leído Tito capítulo 2:11, yo lo voy a leer nuevamente. Del 11 al 14, en la misma carta de Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y eso es glorioso, decimos, sí, amén, Señor. Tu gracia nos ha dado esperanza de salvación. Pero ¿qué más? El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, eso hace la gracia como consecuencia. Nuestra condición de espera por medio de la gracia de Cristo genera eso como consecuencia. Si entendemos la gracia, si creemos en Cristo, eso nos empieza a alejar del mundo maligno, de las costumbres malignas. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué más? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el alcance de su gracia para nosotros aquí en la tierra. Al punto tal que si tenemos fe en Cristo y una esperanza viva, como consecuencia por la obra de Cristo también tenemos santidad y pureza. No podemos decir que esperamos en Cristo, que creemos en Él y seguir sujeto a pasiones terrenales, carnales, y perseguirlas y practicarlas, sino que de alguna manera la gracia nos va purificando en esa esperanza. Pues bueno, eso de alguna manera es el encabezado de esta carta. Para mí lo más sobresaliente de este encabezado es esa esperanza. Pablo dice, yo soy un apóstol basado en la esperanza de la vida eterna conforme a la obra de Dios, al plan de Dios. Y a partir del versículo 5 está descrito cuál es la comisión de Pablo o del Espíritu hacia Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, el trabajo de Tito en las iglesias de Creta era corregir lo deficiente. ¿Y qué puede significar puntualmente este encargo? Corregir lo deficiente. Pues bien, la palabra deficiente proviene de déficit. Déficit es algo que está faltando, es algo que está incompleto. Cuando hay déficit es porque no se ha llegado a completar. Algo está incompleto y necesita ser completado. Entonces, el trabajo puntual de Tito para las iglesias en Creta era completar lo que le faltaba. Eran iglesias, pero eran iglesias incompletas. Estaban en déficit, era deficiente, les faltaba algo. ¿Y qué les faltaba? Ancianos y pastores. ¿En serio? ¿En serio? Probablemente porque lo que estaban presidiendo, y esto ya es una conjetura, acá puede existir que lo que estaban presidiendo eran incompetentes y por lo tanto no podían brindarle una buena salud espiritual a la iglesia. Por lo tanto, los falsos maestros, como dice más adelante, habían llegado a hacer estragos en las iglesias de Creta y dice, trastornando casas enteras. Y a veces nos resulta raro pensar que el déficit de las iglesias en Creta era que no tenían ancianos, pastores, que pudieran guiarlos. Pero es así, no tenían, y esto de alguna manera me recuerda al movimiento general, ¿sí? En lo que conozco de manera general, de iglesias en casa, ¿sí? El movimiento general, ¿sí? Que promueve de alguna manera un formato de iglesia sin pastor o maestro, sin alguien que de alguna manera los presida, basado en la idea de que somos todos iguales, por lo tanto no necesitan que uno los guíe, sino que todos compartan lo que Dios les revela a cada uno y así ser edificado. Sí, suena muy noble, somos todos iguales, es cierto, no necesitamos que nadie sea el líder. Pero ¿qué tendría Pablo que decirle al movimiento general, sí, genérico de iglesias en casa de hoy? Los que de alguna manera niegan esa parte de, de ancianos y pastores. Pablo mismo tendría que decirle, iglesias en casa de hoy, ustedes son iglesias en déficit, porque no tienen anciano, no tienen pastor. ¿Qué tendría que decirle el Espíritu a las iglesias? Establezcan ancianos en cada casa y en cada lugar para que puedan ser edificados, para que puedan ser guiados. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. Yo comparto profundamente con estos hermanos que promueven el trabajo de iglesias en casa. Comparto con ellos, de alguna manera, el rechazo y el aborrecimiento al formato institucional humano del líder religioso, del líder pastor. Yo aborrezco profundamente con todo mi corazón y todas mis células se chocan una con otra cuando escuchan eso, porque también lo aborrezco. Pero una cosa no quita la otra. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Si bien rechazamos el concepto del líder humano, no obstante, siervo pastor es lo que Dios ordena. Y lo necesitamos, hermanos. Las iglesias lo necesitan porque es el diseño de Dios para su iglesia. Es un hecho que somos todos iguales delante de Dios, pero funcionalmente en la iglesia no somos todos iguales. Y tenemos que entenderlo, porque al ser un cuerpo, somos diferentes miembros y cada miembro tiene diferente función. ¿Sí? Si somos un cuerpo, unos son manos, otros son pies, otros son brazos, y hay diferentes miembros y hay diferentes funciones, y como Pablo le escribe a los corintios, no puede decirle la oreja al pie, ya no te necesito, o la mano a los ojos, ya no te necesito, sino que nos necesitamos mutuamente, unos a otros, para poder justamente funcionar como un cuerpo. Entonces, una cosa no quita la otra. Recuerdo que en esa lucha encarnizada a veces que se tiene contra la institución religiosa, humana, se llega a tratar de negar todas las cosas. ¿Sí? De repente, hay algunos que tienen un gran conflicto con este mueble, con el atril. No, el atril no, tienen que estar todos sentados en ronda. Y otro contra la guitarra, no, guitarra no, que necesitamos alabanza sin guitarra. Y otros, no, pastor, no, somos todos iguales. Y de alguna manera se han desviado, o sea, han perdido el objetivo. Las iglesias tienen que ser funcionales y objetivas, ¿sí? En casas, en salones, en plazas donde Dios las tenga, tiene que ser funcional y objetiva. ¿Esto qué significa? Es muy importante que Dios haya comparado a las iglesias con un cuerpo, porque un cuerpo tiene vida, un cuerpo es funcional y un cuerpo de alguna manera tiene acciones. No es un cuerpo inerte, o sea, sí, cuando Jesús nos compara a nosotros, a la iglesia, como su cuerpo, no somos un cuerpo acostado en terapia intensiva, en estado vegetativo, con suero y máquinas conectadas, sino que tenemos vida, tenemos acciones, somos funcionales, tenemos que hacer cosas, ¿sí? La comisión ha sido encomendada entre lo que es el discipulado, la predicación del Evangelio, la formación, hasta que todos alcancen, como le escribe Pablo a los Efesios, la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es objetivo. No tenemos una lucha encarnizada contra un formato de culto. O sea, ser la iglesia no es establecer un formato de culto específico, decir, es así y fuera de este formato todo es pecado. No, es ser objetivos. Es ser funcionales, es poder satisfacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él mismo planeó para cada uno de nosotros como su iglesia. A veces, detrás de estos formatos genéricos, muchos suelen decir, dentro de lo que era este contexto de iglesia en casas, disociadas del formato religioso, se les preguntaban, ¿y aquí quién es el pastor? No, acá no tenemos pastor, dicen. ¿En serio? No, nuestro pastor es Jesús. Amén. Estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo los pastorea? ¿Qué? ¿Baja todas las noches? ¿Te habla personalmente en tu cuarto? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Envía un ángel a que te enseñe y te declare las Escrituras? ¿Qué pasó con Cornelio? que oraba y era un varón diligente en oración, súplicas, y de hecho hacía donativos para los cristianos. Vino un ángel, pero no le declaró el evangelio. Anda a buscar a Pedro, le dijo. Que no era más fácil, Pedro estaba como a 2 días de viaje, que no era más fácil que el ángel le diga, bueno, sentate, Cornelio, el evangelio radica en esto, y predicar el evangelio y que Cornelio se convierta. Humanamente hablando, eso era más lógico para nosotros, era más fácil. Sin embargo, el ángel dice, anda a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era la herramienta que Dios había escogido para la promulgación del evangelio, para la difusión del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Estableció el orden funcional y lo va a ejecutar. Lo va a llevar adelante. Hay hermanos que dicen, no, yo no sigo a hombres, yo tampoco. Sí, aquí me parece que nadie sigue a hombres, todos seguimos a Cristo. Pero Cristo se refleja en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso Pablo dice que somos exhortados unos a otros en siendo la iglesia. ¿Sí? En el contexto donde nos encontremos, si fuera del culto estamos reunidos en un lugar para almorzar todo, somos libres de hablar unos con otros, poder exhortarnos, poder compartirnos textos. Pero funcionalmente tenemos que ser objetivos. ¿Sí? Y de alguna manera, esto se aplica hoy en ese contexto. ¿Sí? Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrijas el déficit que tienen las iglesias. ¿Cuál es? No hay ancianos. Y uno dice, wow. ¿Y qué pasaba? Y bueno, los falsos maestros hicieron estragos en ese sentido. Y se le ordena a Tito que levante ancianos, que establezca ancianos en cada ciudad, pero es obvio que no debía levantar a cualquier anciano, sino ancianos que conformen el estándar de Dios, que cumplan los requisitos primarios y fundamentales para servir objetiva y provechosamente en la iglesia. Hermanos que con el ejemplo puedan direccionar a los demás. Bueno, desde el 6 al 9 es casualmente lo que dice el pasaje. El que fuere irreprensible, esposo de una sola esposa, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, este pasaje reitera casi con las mismas palabras lo que Pablo le había encargado a Timoteo en su primera carta respecto de los requisitos para los ancianos. ¿Sí? Y aunque ya esto fue expuesto, vamos a hacer un breve repaso. Primeramente vamos a marcar que quien levanta o establece ancianos pastores en las iglesias es Dios. Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Aquí no se trata de que Tito debía elegirlos de acuerdo a su parecer, sino establecerlos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le señalaba o le marcaba. Porque ser cualquier clase de servidor en la iglesia, pastor, maestro, evangelista, profeta, no es una cuestión de aptitud humana. No es una cuestión de aptitud humana, sino es el don de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien forma, es Dios quien capacita, es Dios quien establece por medio de su Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Dios quiere. Y entonces, aunque en lo práctico era Tito quien debía llamar y establecer a quienes iban a servir como ancianos pastores en las iglesias, no obstante, quien estaba haciendo el trabajo en él era el Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 20, 28. Dice, por tanto, está escribiendo, es un mensaje de Pablo, que pudo reportarlo Lucas en el libro de los Hechos. Por tanto, vean por ustedes, le dice a los ministros, a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Sí? No los hombres, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, todo ministerio, ministro, servidor en la iglesia no es ni debe ser nunca una cuestión democrática, al gusto de los hombres. Tampoco es una decisión arbitraria de que el pastor, alguien dice, va a ser él y punto. Sino es un designio de Dios por medio del Espíritu. Y esto se ve también en un presbiterio que tiene consenso. Cada vez que el presbiterio de una iglesia llama a algún hermano al servicio es porque entiende que Dios también lo está llamando. Ahora, las evidencias de que tales personas llamadas al servicio son ordenadas por Dios, en este caso de los ancianos, se refleja por medio de su conducta y su familia. En otras palabras, los requisitos en todo cristiano piadoso son una consecuencia de vivir entregados para Cristo. O sea, los requisitos no son un conjunto de obligaciones que los hermanos se obligan a cumplir para poder servir. No, es al revés. Los requisitos, de alguna manera, en un cristiano piadoso surge como consecuencia de su piedad a Cristo. Es por su amor a Cristo que él vive ordenadamente y eso se refleja en su familia primeramente y así puede trabajar y servir en la iglesia. Y las evidencias notables de una vida espiritual piadosa, Pablo las resalta en este pasaje, pero en cinco aspectos. Habla de reputación pública intachable, que sean moralmente sanos, que tengan familias ordenadas, que tengan un carácter dominado y que sean aptos para enseñar. Reputación pública intachable, moralmente sanos, familias ordenadas, carácter dominado y aptos para enseñar. ¿Sí? Tristemente hoy lo único que se valora es la preparación o formación académica que se tiene para poder vertir un discurso. Bueno, no es lo que la Biblia enseña. No es una cuestión de oratoria, no es una cuestión de prosa, no es una cuestión de retórica. No es que porque un hermano tenga una capacidad y elocuencia para el discurso puede hacerlo, no. Hay otros aspectos que Dios tiene en cuenta que se reflejan no por una hora de predicación, sino por toda una vida. Un carácter moralmente sano, una familia ordenada. Y eso como consecuencia da la aptitud para poder enseñar. Se espera de estos hombres que sean irreprochables o no, que no tengan acusaciones, ¿sí? Que no sean encontrados culpables de cosas, fuera de escándalos públicos, podríamos decir. Esposo de una sola esposa y se refiere a una vida moralmente sana y transparente. O sea, un anciano debe tener un matrimonio ordenado y que a su vez ese matrimonio esté libre de adulterio o de cosas que hayan pasado en su vida cristiana y también de hijos ilegítimos como producto de adulterios y cosas así. Tiene que ser una vida transparente, sana, pero a su vez la moralidad, tenemos que entender que la moralidad empieza desde adentro y se refleja hacia afuera. No somos llamados a vivir hipócritamente. Por ejemplo, podemos fingir que nuestra familia está ordenada cuando hay visitas, en un tiempo de cultos, y después que estamos a solas, gritarnos y estar como peleados unos con otros. No, la moralidad comienza desde adentro. Pablo habla de la conciencia, del testimonio de nuestra conciencia. Y eso es importante. Porque si la moralidad comienza desde adentro, significa que nuestros pensamientos y nuestro corazón va a estar alineado en una moral sana que se va a reflejar por medio de un matrimonio sano con hijos sanos. Hijos creyentes y obedientes. También se observa la parte de la familia. Pablo le escribe a Timoteo, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo se le puede encargar familias ajenas? Y aquí en este caso se está hablando hijos, en Tito, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Sí? No estamos hablando de niños, sino de hijos adolescentes y jóvenes, que están todavía al cuidado de los padres porque o no han llegado a la edad de ser emancipados, o porque simplemente viven también con los padres. De hecho, yo viví en la casa de mi papá hasta que me casé, a los 24 años. O sea, si bien ya a los 21 años ya tenía independencia, era responsable de mis propios actos, no obstante viví en la casa de mi papá. Si mi papá hubiera sido anciano, yo tendría que haber andado conforme a las normas de esa casa. Después, si yo me fuera de la casa y vivo solo, lo que yo haga no se le puede computar al anciano. Bien. Pero mientras estén en la casa, desde los 14 ya empiezan a mostrar signos de rebeldía, hasta los 21, 24, hasta el tiempo que se vayan en realidad, tienen que estar sujetos. Y es la autoridad que le da Dios a los padres para poder mantener la casa en orden. Acá se pide que los hijos sean creyentes, que los hijos sean fieles, o sea, que crean en el Evangelio. No se le puede pedir a un anciano que dirija una iglesia cuando sus propios hijos no creen en Cristo. Sí, sería como, no concuerda. Decirle, ¿podés enseñar? Es al revés. Es porque se ve la eficacia de su fe en su propia familia, que se entiende que puede también beneficiar a la familia de otros. Pablo también acá habla de mayordomía, en ese sentido, de administración, de mayordomía, y es de alguna manera administrar en un sentido sano la vida de otros, de lo cual también se va a dar cuenta. ¿Sí? Si bien el trabajo de anciano es vistoso, tiene hacia afuera su atractivo, no obstante, vamos a dar cuenta delante del Señor. Hebreos 3 y 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta por cada familia, hermano y hermana en la cual Cristo nos ha puesto a trabajar. Es por eso también que el carácter de los ancianos tiene que ser un carácter dominado. No soberbio o arrogante, se espera que sean humildes. No somos líderes humanos, somos servidores. No iracundo o dominados por la ira, sino pacientes y mansos. No bebedores de vino o con vicios. No pendencieros o propenso a la pelea física o verbal. Tenemos que ser pacíficos. No codicioso de ganancias por medio de negocios sucios o deshonestos. Hoy por hoy existe mucho de eso. Y tristemente les llaman bendición a lo que Pablo llama ganancia deshonesta. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque a través de ser la iglesia se pueden tener ventajas. Ellos, ¿no? Los líderes humanos. A través de las fundaciones, a través de préstamos, a través de convenios, sacan y reciben. Reciben, por ejemplo, un terreno por parte del Estado y lo ponen a nombre de ellos. Reciben donaciones y cosas de otros lados y todo a nombre del pastor. Bueno, son ganancias deshonestas, es enriquecimiento ilícito. Pedro dice en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por un lado, Pablo describe el carácter de los ministros, de cómo no deben ser, y por otro lado hace una pequeña lista de cómo sí deben ser. de los ministros. Tienen que ser, o sea, no pueden ser soberbios, pendencieros, bebedores de vino, iracundo, codicioso de ganancia deshonesta, pero sí tienen que ser hospedadores, hospitalarios, amantes de lo bueno, sobrio, que estén al mando de su mente, justos, santos, dueños de sí mismos, que tengan su vida bajo su propio control. Y lo más importante, y esto es por la gracia del Espíritu, que sean aptos para enseñar. Hasta aquí hemos mencionado cuestiones que tienen que ver con el carácter moral y espiritual de estos ancianos, pero también deben ser maestros para que puedan, como dice, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y tal función debe ejecutarse no por medio de una preparación académica, sino, Pablo dice, que sean retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra tiene que ver con estar aferrado. Aferrado a la palabra o adherido a la palabra. Y por supuesto que la aptitud para enseñar, no, como ya lo dije, no se trata de una preparación académica, simplemente para un discurso bonito, ¿sí? En una iglesia, o incluso puede ser un discurso exacto de la Biblia, pero aquí la aptitud para enseñar se refiere a vivir aferrado con todas nuestras fuerzas a la palabra, dicho de otro modo, vivir la palabra para poder luego predicarla. Se dice que los ministros tienen que tener una vida ordenada porque también deben reflejar un ejemplo hacia los demás. Un ejemplo, y ese ejemplo es Cristo en nosotros para los demás. Esa es, o eso se espera que sean los ministros. Y se menciona también sana enseñanza, y nuestro hermano Santiago ya nos habló de este asunto de sana enseñanza o de la enseñanza que sana y tiene que ver con lo que produce salud espiritual. Quiero leerles dos citas, primera de Corintios 4:19 y primera de Tesalonicenses 1:5. Esto nos muestra que el ejercicio de la enseñanza no radica solamente en discursos. En 1 Corintios 4:19, Pablo dice, pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere y conoceré no las palabras, y el contexto acá es no el discurso, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, o sea, no consiste en discursos bonitos, sino en poder. Y ese poder se evidencia por medio de la vida ordenada de los ministros y de todos cristianos. Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y cada vez que las Escrituras nos hablan de la palabra de Dios, no nos habla de discurso, nos habla de acción, nos habla de verbo. Vivir aferrado a la palabra de Dios es vivir en una vida accionada, por decir de alguna manera, en la voluntad de Dios. Es vivir bajo la voluntad de Dios, aferrados, adheridos. Del verso 10 al 16 dice así: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, puesto que hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, a diferencia del pasaje anterior que leímos, a partir del 10 al 16, de alguna manera, se nos describe el carácter y conducta de los falsos maestros. Por un lado, Pablo escribe cómo debe ser el carácter de los ancianos de la iglesia, y por otro lado describe cómo es el carácter de los falsos maestros. Dice, son contumaces y habladores de vanidades y engañadores, y se refieren a charlatanes. Acá, si tuviéramos que utilizar la jerga de acá, chamulleros, ¿sí? Chamulleros y embaucadores que hacen de la piedad su fuente de ganancia, ganancias deshonestas. El arte de ellos es el engaño. El arte de estos falsos es el engaño. Tienen habilidad para hacer un montaje falso de la verdad y sacarle dinero a los congregantes. Tienen sus estrategias. Llegan con sus trajes brillosos y sus camisas extravagantes, con versículos fantasmas. Es así, hermano, versículos fantasmas, porque utilizan expresiones que parecen muy bíblicas. Tienen como connotaciones bíblicas, claro, pero como el congregante no lee, nunca sabe que eso no figura en la Biblia. Sí, en expresiones tales como, Dios no es deudor de nadie. Y dice, uf, amén, Dios no es deudor de nadie. ¿En qué parte de la Biblia lo dirá? En ninguna. En ninguna. Y no han metido tanto, yo me acuerdo, hasta es consolador. Recuerdo que en cierta ocasión, una hermana, no de esta iglesia, una creyente, me dijo, tranquilo, Gabriel, Dios no es deudor de nadie. Yo, qué lindas palabras, ya suena bonito. Y voy a buscar quién lo dijo, Jeremías, Zacarías. Qué sorpresa, no figura en la Biblia. ¡Wow! Bueno, así hay varios, ¿no? Pero ellos vienen con todos sus versículos fantasmas, tiran una sábana en el piso y a poner plata, relojes, anillos, aros, lo que encuentren, atan y chao. Han despojado a la iglesia. ¿Quién tiene la culpa? Los congregantes, por su ignorancia. Pablo, respecto de los cretenses, dice, le encarga a Tito, reprendelos duramente, ¿cómo? Como a niños, retalos como a niños. Eso le está diciendo Pablo a Tito, que haga con las iglesias de Creta, retalos como a niños, para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Respecto de los embaucadores, dice, tapale la boca. Y eso es otra cosa, que el evangelio vivido, revelado por el Espíritu Santo, tiene toda la virtud de silenciar a los falsos, de derribar sus falsos argumentos, de exhibir su mentira y de establecer la verdad. ¿Sí? Pablo escribe en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Luego también le escribe Pablo a Timoteo que toda escritura es útil, ¿sí? Para, comienza diciendo, redarguir. Y redarguir tiene que ver con refutar o cambiar argumentos. Y eso es la virtud que se espera de los servidores en la iglesia. Entonces Tito tenía que encontrar, por medio del Espíritu Santo, ancianos que puedan no solamente exhortar a los congregantes, sino acallar a los falsos, demostrar que lo que ellos enseñaban eran puras falacias, puras mentiras. Jesús mismo es nuestro vivo ejemplo de que cuando venían los saduceos, cuando venían los fariseos con sus preguntas capciosas, con sus preguntas confusas, sus argumentos, Jesús los humillaba públicamente, al punto tal que los dejaba en silencio. Dice el texto que calladitos se iban. Pues bien, la verdad siempre va a exhibir la mentira. Cristo es la verdad, hermano. Y la mentira siempre va a estar expuesta. Bueno, ya cerrando esto, dice que estos falsos maestros necesitaban ser acallados porque, era necesario que los acallen, que los silencien, que les tapen la boca, porque con sus falsas enseñanzas habían llegado a trastornar casas enteras. ¿Qué puede significar esta expresión? Dos cosas a mi entender prudente, que puede tratarse de que estos falsos maestros se iban a las casas de las familias, se adentraban allí y trataban de persuadirlos de su falsa enseñanza, como haciendo proselitismo casa por casa e ir ganándolos. O puede referirse también a que si las iglesias se reunían en casas, que bíblicamente lo hacían, estos falsos habían llegado incluso a trastornar iglesias enteras. ¿Por qué? Porque no tenían ministro, no tenían ancianos. Y al no tener ancianos habían sido persuadidos de mala manera a irse por una corriente engañosa. Y si es así, esto demuestra aún más la urgencia de Pablo hacia Tito de decirle: por esta causa te dejé en Creta para que prontamente establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si estos falsos maestros habían ganado terreno, habían dejado la iglesia en déficit, estaban trastornando casas enteras, entonces era urgente de que el Espíritu Santo levante ancianos en cada iglesia para que le tape la boca a los falsos maestros y los rete como a niños a los congregantes para que puedan, como dice el texto, repréndolos duramente para que sean sanos, para sanarlos en la fe. Entonces acá vemos un caos, y es que las iglesias en Creta estaban en déficit, incompletas, no tenían ancianos. Hoy por hoy muchas iglesias probablemente estén en déficit. Quizás porque no tengan ancianos competentes y por eso los apostolobos llegan y hacen estrago, saquean. Bueno, Pablo menciona que un propio erudito de los cretenses había dicho de que la cultura, o sea, la idiosincrasia de los cretenses es que eran vagos, ociosos, le dice, malas bestias. Así eran en general, o sea, salvajes, entregados a los deleites carnales, a los apetitos terrenales, glotones, de fiesta en fiesta, fiesteros, y fáciles de engañar. Sí, así era la cultura de ellos. Bueno, como decía nuestro hermano Santiago en la meditación introductoria, o sea, ¿qué se tendría que decir del salteño? ¿Cómo es el carácter del salteño? Bueno, y se dice que persuadirlos, Tito debía, los ancianos debían persuadir a la iglesia para que vuelvan, para que sean sanos en la fe. Y los falsos maestros se esforzaban por persuadir, y acá menciona algo, que es fábulas judaicas. Y me hubiera gustado mucho que Pablo haya descrito cuáles eran exactamente esas fábulas judaicas, pero no lo dice, no lo dice, ¿sí? Sin embargo, hoy vemos un poco de, no sé si llamarle judaísmo o cosas así, en el cristianismo actual. Hay congregaciones que ya han puesto el candelero, ¿sí? Con de los seis brazos y la caña al medio, y símbolos. Ya empezaron a establecer símbolos, la bandera de Israel. ¿Qué hace ahí con la estrella de Rinfán? Rinfán ahí. Y también por otro lado hay una corriente que no sé cómo llamarle, que trata de revivir un hebraísmo respecto de la pronunciación de nombres y de cosas, que Shalom, no sé qué otra cosa más, y que resulta que de hace siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, todos habían estado pronunciando mal el nombre. Cuidado con todas esas cosas. Si bien acá, yo pondría, no sé si llamarle fábulas, pero hebraísmo y cosas de judaísmo hay hoy por hoy. Son influencias y obviamente ganan el corazón de los más débiles. ¿Por qué? Y esto es importante. ¿Cómo un cristiano sabe que está en la verdad o no? Tenemos que entender que nuestro cristianismo no tiene que estar definido por conceptos bíblicos exactos. Eso es consecuencia. Si nuestro cristianismo se basa solamente en definiciones exactas, vamos a ir rotando de iglesia en iglesia, Porque siempre se va a levantar uno diciendo, no, lo exacto es esto, otro, lo exacto es esto. Nuestro cristianismo tiene que estar fundado en el conocimiento de Cristo. Tenemos que llegar a degustar y a entender y a conocer a Cristo y que Él se manifieste en nuestras vidas, que Él sea en nosotros. Y eso nos da seguridad, nos hace de alguna manera inamovibles. Hermanos, como iglesia, nuestra fe en el Señor Jesucristo es inamovible. Pablo llega a decir, si vienen ángeles a los Gálatas, si vienen ángeles del cielo predicando un evangelio diferente al que Pablo había predicado, sea anatema. Y uno dice, Pablo, cuidado, te estás metiendo con ángeles. Sin embargo, Pablo tenía una convicción y certeza de quién era Jesús en su vida porque lo conocía. No era una definición de conceptos bíblicos, sino era una cuestión de conocimiento íntimo de el Señor Jesús. Bueno, y cerrando ya, Pablo también dice que por los hechos se conoce a las personas. Un árbol se conoce por su fruto. Si es un árbol bueno, da frutos buenos. Si es un árbol malo, da frutos malos. Y dice respecto de estos falsos maestros, dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y acá cierra el capítulo 1 de la carta a Tito. Como cerrando esta meditación, yo lo que quiero resaltar es el déficit de las iglesias. Tenemos que entender que si la iglesia es un cuerpo, necesitamos de todos los miembros funcionales. De otra manera, vamos a ser un cuerpo discapacitado. Cuando a una persona le falta un dedo del pie, ya es considerado discapacitado. No puede correr bien, no puede tener un buen equilibrio. Si le falta un dedo de la mano, ya es discapacitado. No puede hacer cosas como las suele hacer cualquier persona con todos los miembros. Si le falta un ojo, es discapacitado. Entonces, qué triste sería que la iglesia de hoy sea un cuerpo discapacitado por causa de encontrarse en déficit, de no tener realmente todos los miembros ordenados y dispuestos en el cuerpo para poder vivir y accionar para Cristo en todo lo que Cristo nos ordena. La analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo es tan profunda y es tan seria que deberíamos siempre replantearnos cómo estamos funcionando, si tenemos armonía funcional, si somos miembros orquestados que obedecemos toda la cabeza para poder ser funcionales. Y eso, hermanos, es importante, ¿sí? No somos una asamblea de hombres y mujeres que están llamados a estar sentados todos los años de su vida escuchando mensajes. Cada uno de ustedes tiene que encontrar a su debido tiempo, de acuerdo al llamado de Dios, su vocación y servicio para ser funcional en la iglesia y hacer que esto crezca para la gloria del Señor. Hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes.